Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí como todos los martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Y bueno, son temporadas de vacaciones, de tener tiempo para pues deleitarnos con el deporte, con alimentar pues nuestro espíritu, nuestro cuerpo, conocerlo más allá. Y de ahí seguimos con esta serie de programas dedicados al deporte. En esta ocasión nos visitan también otro grupo de la escuela Kitsuna Dojo de Amecameca. Ellos son karatecas que asisten a hacer aquí su formación, dirigidos por el sensei Gerardo Buendía. Y pues nos encontramos aquí, sensei, buenas tardes, colegas karatecas. buenas tardes. Pues importante la presencia de ellos hoy en cabina, porque al margen de los logros que tiene cada uno de ellos y del propio sensei en emprender esta propuesta, este proyecto ya de años atrás en este municipio, pues vienen con una noticia muy importante para todos los que habitamos por acá y pues también para el país, ¿verdad? Siempre apoyar a los deportistas de alto rendimiento, pues es importante para todos. Ellos vienen ya con una misión de viajar a Japón, de lo cual pues el sensei Gerardo y ellos mismos nos van a compartir hoy esta gran experiencia. Buenas tardes, sensei Gerardo, buen día. Muy buenas tardes, mucho gusto en estar con usted. Y bueno, aquí la situación es de que tuvimos la fortuna. Nosotros hemos trabajado siempre con el karate a un nivel competitivo, y nosotros asistimos siempre a torneos panamericanos. Entonces, pues es un nivel muy alto de competencia. Y les tocó, no sé si es buena suerte o mala suerte, estar seleccionados para ir a Japón. Entonces, en lo que me refiero a la mala suerte es que pues Japón es el país muy, muy lejano. El viaje es muy costoso. Y pues nuestras economías no son tan grandes como para fácilmente, pues, súbanse y vámonos, ¿no? Tenemos que hacer ahorros, tenemos que hacer colectas, porque son cinco alumnos, conmigo somos seis, mi hijo que está en la Ciudad de México de la misma escuela y con un alumno más, somos ocho personas. Pero de aquí de Ameca somos los seis. Entonces, pues sí, nos cuesta un poquito de trabajo la cuestión monetaria. Sin embargo, pues estamos haciendo los esfuerzos, los papás, nosotros. Queremos hacer kermés en el dojo. Hay un maestro de natación que nos está organizando una competencia para hacer una kermés también. Y pues todo lo que se recaude va a ser para los muchachos. Claro, esto ya es un logro reciente que está en puerta. Pero detrás de esto hay un gran esfuerzo de años. Comentabas ayer, tuve la oportunidad de presenciar su entrenamiento, su clase. La verdad, algo maravilloso ver el movimiento, los trazos del cuerpo, más allá de que, pues en términos generales, asociamos el karate a la defensa. Uh-huh. Pero al margen de esto, pues también con el sensei comentábamos, ¿verdad? El kanji que caracteriza el logo de su escuela. Detrás hay todo un respaldo cultural de México-Japón, porque pues ustedes están trabajando aquí en Japón con la influencia de esta cultura, de este deporte olímpico, ¿no? Que tiene su origen en Japón. Y de ahí nos comentabas, maestro, un esfuerzo que llevas ya de más de 10 años, porque algunos de ellos tienen ya 15 años trabajando, ¿no? Desde los 5 años están contigo. Pues hay varios alumnos que están desde los 3 años y medio, 4 años, y ahorita ya son jóvenes ya de secundaria que están próximos a salir y entrar a la preparatoria, pero ya todos son cintas negras. Y son cintas negras, para mi punto de vista, muy bien entrenados, que conocen bien lo que es la técnica, conocen bien la filosofía, y pues eso es muy importante para ser un buen karateca, ¿no? Y por otro lado, pues la forma de conducirse en la vida, ¿no? En relación con los papás, con la escuela, en la calle. Y ese es donde hacemos notar nuestra filosofía de nuestra escuela, que es Kizuna. Kizuna significa vínculo o unión. Entonces, esa unión entre padres e hijos, alumnos y maestros, y familia y sociedad en general, siempre con el respeto debido a todo lo que se nos presenta enfrente, ¿no? Claro, comentábamos también ahorita verlos con sus uniformes cuando van a sus competencias nacionales, internacionales, ¿verdad? ¿Cómo crece este trabajo en el escenario del tatami? Sí, algo muy interesante que nos ha sucedido a mí y a mi hijo, como pues instructores que somos, los grandes maestros, Sensei Oishi, que es el segundo en el mando del Honbu Dojo en Tokio, Japón, lo vimos en Colombia y se me quedó viendo mi escudo, que lo llevamos siempre en la manga derecha. Yo estaba haciendo unas lagartijas que nos estaban calentando y él se agacha así hasta abajo a ver la manga y me abre la manga porque se arruga. Me abre la manga y él pronuncia Kizuna, Kizuna. Oh. Entonces, para ellos es muy valioso este kanji porque refleja la unión en los japoneses, en la sociedad japonesa, después del tsunami del 2011. De ahí resurgió este kanji. Para ellos es muy, muy importante este kanji. Le regalamos una chamarra, bueno, yo le regalé una chamarra de estas al sensei Okuma en Chihuahua. Y él, cuando regresó ahora en México, en junio pasado, la porta muy, muy contento porque atrás trae el escudo del Kizuna muy grande. Para ellos es un orgullo traerlo ahí. Entonces, a nosotros pues nos congratulan, ¿no? Y cumple su función este ideograma, ¿verdad? Con sus trazos, el vínculo, la integración. Pero acá tenemos a nuestros karatecas. Tenemos acá, por favor, aunque no los están viendo, pues, ¿qué les digo? Yo ayer tuve la oportunidad de verlos en acción, pero no de preguntarles sus nombres. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Ángel Emiliano. Buenas tardes, yo me llamo José David López Huerta. Buenas tardes, yo me llamo Gabriel Alexander Soco Sánchez. Buenas tardes, yo me llamo Amar. Todos ustedes ya una buena trayectoria en competencias, años de trabajo con el maestro, con el sensei Gerardo Buendía. Platíquenos, al margen del karate, de este entrenamiento intensivo, de esta formación mental, espiritual, ¿alguna otra actividad que se complemente en su vida? ¿Qué hagan al margen o en integración con el karate? Yo siento que más que nada lo que contempla, bueno, lo que complementa más que nada esta, podríamos decirlo, carrera, ya que llevamos muchísimos años practicándola. Cada uno de mis compañeros que están aquí llevan muchísimos años desde pequeños. Mi profesor nos conoce desde pequeños y él nos ha visto crecer en este ámbito deportivo. Pero también yo siento que nos complementa mucho en nuestra vida diaria porque llevamos muchos valores que hemos aprendido a lo largo de este deporte y siento que uno de los más importantes, siento que siempre ha sido la disciplina y más que nada esa forma de siempre esforzarse por lo que uno siempre quiere y siempre manteniéndonos al margen, manteniéndonos con valores y, como dije, la disciplina siempre constante. Claro, sucede, Sensei Gerardo, en México estamos más habituados a otro tipo de profesiones. Cuando nos dicen, vas a vivir del deporte, vas a vivir del arte, vas a vivir de las humanidades, a veces en algunas familias o la sociedad misma dicen, pues hay que completar con otra actividad, porque pues ¿cómo se sostiene una carrera de un deportista de alto rendimiento del karate? Yo creo que sí es posible. Mucha gente dice, no, pues de karate no se puede vivir. Sí se puede vivir, siempre y cuando, de lo que sea, siempre y cuando te guste lo que estás haciendo, ames lo que estás haciendo. Yo amo el karate, me gusta mucho el karate, lo tomo en mi vida muy, muy personal, puesto que ya voy a cumplir 70 años y me siento sano totalmente. Entonces, sí me gusta, lo doy con mucho cariño, les enseño a los jóvenes y sí se puede vivir del karate. De hecho, pues si usted ve los dojos, pregunte por los maestros, pues, ¿cómo le hiciste? Pues trabajando, enseñando karate, enseñando arte marcial. Y no está peleado con que sean profesionistas. Hay muchos médicos, abogados, de muchas profesiones que son cintas negras, nada más que ellos, bueno, les gusta el karate, pero se dedican a su profesión. Nosotros al contrario, nosotros nos dedicamos a enseñar el karate, a conducirlos en el karate. Y el ser instructor no, de karate no es cualquier cosa, es realmente una responsabilidad muy grande, porque debemos de saber un poco de psicología, debemos de saber de primeros auxilios, debemos de saber la técnica, el idioma, la cultura, la historia y sobre todo la pedagogía, cómo vamos a enseñar el karate. ¿Cómo le voy a enseñar a un niño? Yo he tenido, por fortuna, he tenido muchos niños con discapacidades de todo tipo. Nada menos tenemos ahorita uno que es tercer dan, tiene un problema, pero es leve su problema, sin embargo, él ha seguido su trayectoria y es muy, muy cumplido, muy, muy disciplinado, es Pedro Salazar Miranda. Él es el tercer dan y pues lo hemos llevado, lo hemos guiado y aunque tenga el problemita lo ha logrado. Entonces, no, a mí me gusta atender a todo tipo de gente y darle la oportunidad de sentir o vivir un poquito el karate. Uh-huh. Pues así breve para continuar en nuestro siguiente segmento, no se vayan, estaremos aquí ya a detalle con los colegas karatecas, bueno, colegas en cuanto que somos ciudadanos. Exacto. ¿Verdad? Sí. Porque pues yo la verdad no tendré esa habilidad de trazar al aire como ellos, pero no se vayan, seguimos con ellos aquí, la escuela, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. regresamos al sendero de la luna. Pues aquí nuevamente con los compañeros que pues ya tienen una profesión muy definida a tan corta edad, ¿verdad? Aquí entre los 13 y los 21 años nos visitan con su sensei Gerardo Buendía. Pues comentarnos, sensei, sabemos que es un proceso largo. Tuve la oportunidad ayer de observar a tus alumnos, o cómo les los nombras. Sí, son alumnos, en japonés serían híjole, ese fue el nombre. Bueno, tus seguidores, sí, del karate, sí, sí, ¿verdad? Alumnos. Seitos. Seitos. Y había chicas muy chiquitas también, niños muy pequeños, conviviendo, sí, ya con estos profesionales, con estos jóvenes, sí, profesionales. Y a la par era tu clase, sí, sin distinción. Me metí a tu página de Facebook también de la escuela, y hay algunos videos tuyos donde el karate también, que tú ya lo habías comentado, en un momento dado es un paliativo para la rehabilitación, ¿no? Definitivamente. No solamente el asunto profesional, pero de ahí que nos comentaras el dojo, términos que tú usas, uh-huh, entre el japonés y el mexicano. El español, sí. Y el español mexicano, las cintas, uh-huh, de colores. Hablamos que todos ellos ya son cintas negras, pero tal vez una referencia para, yeah, ubicar sus cualidades, y las katas, que en la segunda parte, uh-huh, de la clase es lo que pudimos apreciar. Uh-huh. Sí, muy bien. Pues el dojo es una palabra compuesta. El dojo significa lugar donde se busca el camino, ¿no? Lugar donde se encuentra el camino. Uh-huh. Y pues es donde, cuando hacemos el ejercicio, yo les platico a los muchachos, cuando estamos en el dojo, a los jóvenes y a los adultos también, a quien sea, cuando estamos haciendo ejercicio, es un ejercicio exhausto, donde están sudando, están agotados, y yo les pregunto al final, ¿pensaste en algún problema que tenías? Pues no. ¿Qué pensaste? Pues en mi cuerpo, en mí, ¿qué debo de salir adelante? ¿Qué debo de estar haciendo? O sea, estás pensando en ti. Eso es algo muy importante, porque gracias al ejercicio es como una meditación. La meditación es pensar en uno mismo, los principios de la meditación es pensar en uno mismo. Y cuando estamos haciendo katas, estamos pensando en mi cuerpo, estamos sintiendo mi cuerpo, entonces estamos haciendo una meditación en movimiento. Y eso me ayuda a olvidarme de mis problemas que yo traiga, los que sean, las presiones que yo traiga, el estrés que yo traiga, se elimina al hacer karate de esta forma, ¿no? Es, por eso es bonito, y por eso lo creo yo, que el karate es rehabilitatorio. Y bueno, en cuestión de las cintas, hay muchas escuelas, hay muchos estilos donde hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el Shotokan, que somos nosotros, se inicia con una cinta blanca. Hay gente que entra sin cinta, nosotros entramos con cinta blanca, y se van haciendo exámenes poco a poco. Nosotros los hacemos cada 6 meses. Entonces, un examen es de poquito, pero bien hecho, la técnica correcta. Y así va sucesivamente aumentando el grado de ejercicios, el grado de dificultad, que se van reflejando después en las katas, porque en las katas se van presentando también la Heian Shodan, kata número 1, kata número 2, Heian Nidan, Sandan, Yondan y Godan. Son 5 katas principiantes. Perdón, las katas son, bueno, ciertas coreografías trazos, pasos. Sí, es una secuencia que se debe de seguir, y se toma como un combate múltiple simulado. Sí, que me están atacando varias personas y puedo tener esa habilidad de defenderme y contraatacar. Eso es lo que se conoce en general, ¿no? Uh-huh. Y sí, son trazos donde van diferentes posiciones, diferentes movimientos de las manos combinadas, giros, saltos, que debe de haber mucha precisión y mucho equilibrio. Sí, ayer yo los observaba aquí a los jóvenes karatecas, y veía que de repente ya sus trajes, ¿verdad?, estaban llenos de sudor. Yo decía, ay, pero pues si no están corriendo o tanto esfuerzo, platíquenos, alguien de ustedes, quien quiera participar, el esfuerzo muscular, el esfuerzo de respiración, la concentración con lo que sus manos y sus pies nos están reforzando en esos movimientos de esos instantes del karate. ¿Cómo lo visualizan? ¿Cómo se preparan para ello? ¿Es sencillo? ¿Lo puede hacer todo mundo? ¿O es un proceso largo? Bueno, sí hay ahora sí que un cierto grado de dificultad, pero pues dentro de todo son ahora sí que movimientos y ejercicios que pueden hacer todos en cualquier momento. Está haciendo uno tarea, está comiendo, pueden estar haciendo ahora sí que varias posiciones. Digo, no será lo mismo como entrenar, pero pues está haciendo ahora sí que el ejercicio, el trabajo de los músculos. Claro, aquí nuestro compañero karateca de 13 años, ¿verdad? Así es. ¿Cómo él es tu nombre? Recuérdame. Gabriel. Gabriel de 13 años. ¿Estás qué, en secundaria? Acabo de terminar así que el segundo grado de secundaria. ¿Y cómo complementas tu vida con compañeritos que de alguna manera a lo mejor su pasión es otra disciplina, el arte, otro deporte, pues con los estudios de secundaria? Bueno, ahora sí que en mi escuela hay ahora sí que de todo tipo de compañeros, algunos basquetbolistas, futbolistas, pero pues ahora sí que al final de todo son deportes que pues, se ven ahora sí que en varias personas. O sea, no hay esa distinción de elegir actividades, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué tal ahora la invitación o cómo se da este asunto, este tema de llegar a Japón, maestro? Esta travesía que hay que lograr. Pues, bueno, hablamos ya de la economía, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que tenemos que llegar a Japón, instalarnos, entrar a un entrenamiento que le llaman Gashuku. Son entrenamientos muy fuertes, con un costo extra también. Y después de eso entra la competencia, que son 3 días nada más. Y pues allá se va a competir en kata y kumite. Como es, pues es todo el mundo. Uh-huh. Hay como 6, 7 áreas, yo creo, y hay muchos jueces. Entonces sacan muchas eliminatorias para ir sacando a los... Van a sacar a los primeros lugares. Es muy exhausto para los jueces de allá, para el personal de logística y pues para uno también, ¿no? El estar esperando. Y es muchos nervios porque a la mera ya te toca y órale, ¿con quién te va a tocar? Pues te va a tocar con este gigantón de África. Pues ándale, vamos a ver qué sabemos hacer, cómo lo vamos a hacer. Que te va a tocar un hindú, que te va a tocar un japonés, no sé, ese es mundial. Claro. Es mundial. Entonces, es mundial. Es, por eso es... Del mundo mundial, como mundo dicen mundial, los jóvenes. y sí, ¿no? Para nosotros es... Nosotros hemos vivido, bueno, en este caso, David y Uriel, que no pudo venir. Hemos estado en los Panamericanos. Y es un nivel parecido al mundial, porque es un alto nivel, estamos trabajando, o sea, estamos compitiendo contra, desde Argentina hasta Canadá, todo el continente americano participa, y se encuentra uno de todo tipo de personas, ¿no? Son gente muy fuerte, muy agresiva, muy de todo. Sí, ahí, bueno, revisando ahí un poco de tu trayectoria también, ¿has sido tú jurado en alguno de esos momentos? ¿Qué es lo que se califica para un deportista de alto rendimiento como los karatecas que tenemos aquí en cabina hoy? Bueno, cuando estamos en... A mí me ha tocado estar de juez siempre en los Panamericanos. Y lo que se califica en una kata, en primero que sea completa la kata. Lleva dos gritos, dos kiais. Y debe de ser exactamente el grito en el lugar exacto, en el número exacto. Debe de verse las posiciones correctas, manos de reacciones correctas, la fuerza con la que se pega, con lo que se hace el ejercicio, que se llama kimé. Y todo eso uno lo va calificando, ¿no? Y como hay dos competencias, una es uno contra uno, y el que lo haga mejor, eso es lo difícil, porque tengo que ver a los dos lados constantemente. A lo mejor veo a este y este hizo una falla y no lo noté, pero están los otros cuatro jueces, otros tres jueces. Entonces, cuando damos el fallo, pues levantamos ya sea una bandera roja o blanca, depende del que consideremos. Qué emoción saber que van a un encuentro del mundo mundial. Uh-huh. Y la otra es igual una calificación a base de números, ¿no? El promedio es, vamos a llamarle, es 8. Todos 8. Terminó la cata y pues yo le doy un 8-2, un 8-3, un 8-5, ¿no? Se elimina el más alto y el más bajo y se suman los tres restantes. Y en el comité es más difícil porque como son muy rápidos, no alcanzo a ver a qué horas le pegó y hay muchas señales en las banderas que hacemos nosotros, ¿no? No vi, no alcancé a ver, faltó distancia, defendió primero, metió medio punto, un punto completo, un castigo, se salió del área, ya sé, hay muchas cosas que hay que estar pendientes de eso, ¿no? Sí, David, ¿eres David? Sí. Nuestro karateca de 21 años, todos bien jovencitos, la verdad. Habla de mucha dedicación. ¿Desde qué edad inicias tú tu actividad ya en el karate? Pues desde los 5 años o quizás antes, más que nada porque mi mamá es la que me comentaba que empecé más o menos por esas edades y pues... Desde que tengo memoria, pues yo he estado en el karate. La verdad, hubo un tiempo en el que llegué a salirme, pero fue por que empezó la pandemia, que fue el 2020, que mi profesor no estuvo dando clases, y en todo ese tiempo él nos comentaba siempre que no tengamos clases, ustedes practiquen karate, pueden hacerlo en su casa, no sé, en su patio, hasta en un simple cuadrito de 1 metro pueden practicarlo. Como comentó mi compañero Gabriel, pueden hacer el karate haciendo una posición de karate, escribiendo, no sé, haciendo mi tarea, y ya estamos haciendo karate, haciendo respiraciones que practicamos, igual ya estamos haciendo karate, y así es como nos dice nuestro profesor, en todo momento siempre vamos a hacer karate, mientras nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo, y lo podemos llevar así siempre en toda nuestra vida. Por algo dice, el karate do es el camino de la mano vacía, así exactamente es que nosotros siempre, en nuestra vida, siempre vamos a llevar el karate. Conforme va pasando el tiempo, nosotros sabemos qué decisiones tomamos, si sean buenas o sean malas, el karate nos ayuda a que hagamos lo mejor posible las decisiones de cada uno. Claro, el karate ya ha introyectado en tu mente y tu cuerpo los movimientos, tú empezaste también joven, ¿qué te llevó a decidir, sigo en esto, es mi pasión? Yo creo que… mi nombre es Ángel Emiliano. Ángel Emiliano. Sí. ¿De cuántos años? Entré al karate a los 4 años. Ay, sí, es que déjenme decirles, ustedes porque no los miran, pero comentaba yo la madurez en sus rostros. No sé si se deba al karate, pero bueno, tú nos comentarás ahorita. Sí. Yo creo que a la pregunta que me hacía usted, tienen que ver varios factores, tanto familiares, personales, también con el sensei, esa motivación que también me dan mis compañeros a seguir practicando y estando ahí constantemente haciendo la lucha en el karate. ¿Qué habilidades crees que o nos puedes recomendar que se desarrollan con el karate, como comentaba David? Bueno, yo me siento, escribo, estoy haciendo karate, escribo en cada movimiento de su cuerpo, ya está introyectado esta memoria. Yo creo que más allá de lo físico que nos da el karate, la respiración, la condición, también yo creo que nos ayuda mentalmente a la madurez, el respeto que nos tenemos, el esfuerzo, la constancia y muchas emociones, sentimientos que nos ayuda a controlar el mismo karate. Claro, pues vamos a continuar aquí con nuestro compañero Amar. Amar, regresando del corte, para entrar a un tema ya rudo, con un comentario de un participante en las redes sociales, donde compartimos el flyer para este programa, Jesús Rizo, dice: tengo entendido por parte de estos deportistas que no han tenido apoyo suficiente para los gastos que van a tener. Obvio, ellos van a cubrir la mayor parte, pero un viaje así a Japón es bastante caro. Me pide Angélica, ¿podrías preguntar si podemos hacer donativo o cooperación voluntaria para que puedan juntar un poco más de dinero para su viaje y que triunfen? Digo, gastamos más en otras cosas, bien podríamos donar 10 pesos por persona. Apoyemos a estos deportistas de nuestro municipio. Imaginen la presencia del bello Amecameca en Japón. Regresamos para continuar con este tema quisquilloso, pero necesario para nuestros karatecas de Amecameca. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Comentando aquí la importancia de la participación en las redes sociales, alrededor de la gente que está atenta, maestro, sensei Gerardo, uh-huh. De las actividades de tu escuela, de lo que tú has desarrollado aquí en Amecameca, comentabas, estuviste en el DIF, estas actividades que realizaste propias también de la rehabilitación con el karate o al margen de él. Me di cuenta que yo me dediqué muchos años a la rehabilitación y me di cuenta que los ejercicios rehabilitatorios había mucho que ver de los ejercicios de karate. Entonces, me es más a gusto hablar del karate porque nos ayuda a rehabilitarnos física y mentalmente. Hay mucha gente que me conoce en buena forma porque pues les ayudamos en varias cosas, como parálisis faciales, fracturas de tobillos y la rehabilitación. Muchos padecimientos muy tristes a la vez, pero pues hicimos ese trabajo. Y afortunadamente, una gran parte de la población, pues les pudimos ayudar, los pudimos rehabilitar. Y entonces es por eso que mucha gente que nos saluda, nos saluda en la calle, no los conozco, o no me acuerdo de ellos, más bien dicho. Sí los conoces porque ya los tocaste. Exactamente, sí. Pero son tantos que sí, tu mente se ocupa en entrenar aquí a los jóvenes. Sí. Y se agradece los comentarios de apoyo moral, gracias, económico. Y de ahí, con otro compañero aquí, karateca, ¿tu nombre? Amar. Amar, También empiezas joven practicando, niño, porque son muy jóvenes, ¿verdad? Y preguntarte, ¿qué se requiere para practicar el karate? No solamente en la pasión que tú decides de hacerlo, sino pues también, maestro, el presupuesto, la infraestructura, la alimentación de ellos, los tiempos, todo eso entra dentro de lo que es un presupuesto, una infraestructura de un deportista de alto rendimiento para que pues te puedas concentrar allí en los entrenamientos de la escuela, ¿no? ¿Cómo lo vas solventando? Porque supongo que se hace conciencia también de este otro tema que está implícito en la actividad. Sí, pues realmente no es mucho invertir para practicar karate. Como el sensei nos ha dicho, para practicar karate solo necesitas tu cuerpo. Como otros deportes necesitas un balón, es uniformes o algo. Pero para realmente practicar karate tú lo puedes realizar en tu casa en un metro cuadrado. Pero practicar ya karate profesionalmente, pues requerimos de un karategi, que es nuestro uniforme, obviamente de un dojo al que nosotros nos ubicamos, y pues más que nada la disciplina y consistencia de todos los días estar entrenando para mejorar cada día en este ámbito. Uh-huh. Bueno, el apoyo de los papás, la familia debe ser trascendente, claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, todos los papás dicen, sí, vete a hacer karate, ¿verdad? Sí, porque, bueno, recordemos en nuestro país, hablando de los apoyos económicos, pues hay jóvenes que pues tienen que aportar el apoyo económico a la familia, pero en este tema, maestro Gerardo, sensei Gerardo, los donativos, actividades que ustedes tengan contempladas para hacer un acopio, ahora sí que botear por acá en Ameca, ¿verdad? Para lograr esta travesía a Japón. Tenemos una propuesta de los papás, hacer una kermés ahí en el dojo. Tenemos un jardín bastante grande. Y una kermés donde pueda ir la gente, la población, consumir lo que ahí se va a ofrecer. Y pues todo ese ingreso se va a donar a los muchachos para su pasaje, para su hospedaje, lo que sea necesario, ¿no? Y también le mencionaba yo a un compañero, un alumno mío que es maestro de natación, el profesor Jorge Luis. Él tiene tanto entusiasmo en su actividad que es la natación. Él nos dice, vamos a hacer una actividad, una competencia, donde llegue toda la gente, está invitando a toda su gente de Cuautla, de todos lados, para poder hacer la competencia y en ese lugar hacer otra kermés. Y todo lo que ahí se junte igual es para los muchachos, todo va a ser para los muchachos. Hay una maestra que también me sugirió hacer el kilómetro de la ayuda, creo que se llama así, donde durante un kilómetro, una manita de 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, lo que se junte en un kilómetro de 10 pesos, todo para ellos, sí, eso es bien, bien importante, y la verdad, pues sí, hay mucha reacción de mucha gente, y la verdad se los agradecemos muchísimo, porque sí es… Este tema siempre es polémico, incluso lo hemos escuchado recientemente en las noticias, los nadadores que no tienen apoyo de la CONADE, etcétera, etcétera, les quitan sus becas, ¿verdad? No tenemos esa cultura de otros países, ¿no? Claro, pero por acá tú me comentabas que la presidenta municipal, Pete, ha aportado algo. Le fuimos a solicitar su ayuda y nos dijo que sí nos apoyaba. Y el secretario me dijo, miren, tenemos un tope. Quisiéramos poder ayudar a todos, ¿no? Pero hay muchas gentes que se van en otras disciplinas, a otros lugares. Y yo le decía, bueno, considérenos porque nosotros no vamos a la frontera. Vamos más allá de la frontera. Atravesar los continentes. Totalmente del otro lado del mundo. Y pues respetando a las demás disciplinas, bueno, les dieron su apoyo y a nosotros nos apoyó con 15 mil pesos perfectamente bien recibidos. Y pues estamos viendo a ver cómo lo vamos a distribuir, ¿no? Hay otra personita también que nos va a donar 5 mil pesos y así, cositas así. Sí, haciendo el bote, como dicen. Sí. Pero bueno, al margen de esto, maestro, Pues interesante que la gobernadora supiera de estas actividades que son trascendentes. Si alguien nos escucha o de alguna manera hacerle llegar esta noticia en el Estado de México. También hemos visto que recientemente la Dirección de Cultura y Deporte del Estado de México ha estado abriendo deportivos en algunas sedes, muy importante. Sí, pero también es importante apoyar los resultados que se dan con esta actividad, y creo que esto pues trascendería aquí la franja del oriente del Estado de México. Sería un ejemplo, porque nosotros vamos a representar, pues, primero que nada, nuestra escuela, ¿no? Claro. Es un adoyo. Vamos a representar a Mecameca, el municipio de Mecameca, el estado de Mecameca, México por en general, ¿no? Claro. Pues vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por participar ya lo vamos a hacer, pero nuestro mayor esfuerzo por quedar en los primeros lugares. Tenemos una ventaja aquí, mi hijo y Uriel tuvieron segundo lugar en kata, en el Panamericano, último Panamericano en Colombia, y pues quedar entre esos lugares a ese nivel habla bien de nosotros. ¿Y por qué no en la mañanera, maestro? Está abierto a... Digo, Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna tiene presencia en la mañanera desde hace 3 años. Pues mire. Y yo creo que comentarlo, el presidente está, el tiempo que le quede, ojalá. Es el tiempo que ustedes tendrán de gestión para llegar, ¿verdad?, a Japón. Sí. Y pues para eso son los medios también, sí, ¿no? Sí, claro. Estaremos atentos del kilómetro de la ayuda, atentos de los donativos, también aquí los ciudadanos restauranteros, yo creo que 50 pesos, 100 pesos, lo que sea su voluntad. Que 10 pesos, como dice, ¿verdad? Sí. Estaremos atentos también de participar, participante en las redes sociales, Oralia Moreno dice, felicidades, Ocho Amecameca, apoyemos, difundamos esta gran noticia. Y claro que sí, no solamente es el acopio del presupuesto, saber que se está haciendo un trabajo profesional acá en Ameca, y que bueno, es un trabajo de cuántos años, ¿verdad? Sí, son muchos, muchos años de estar trabajando. Es una decisión que nos ayudó a mi hijo a participar en estos eventos internacionales, y pues nos ha dejado mucha experiencia, y yo creo que por eso también se les ve muy maduros, porque el viajar lejos de su país, lejos de su casa, lejos de sus padres, pues se vuelven más conscientes en esos viajes, ¿no? Claro, de eso vamos a regresar a comentar, ahora sí que la experiencia viajera de estos karatecas de Amecameca, no se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues Pues aquí comentando, ahora sí que tras bambalinas sonoras, ¿verdad? Los viajes que nos comparten nuestros compañeros karatecas. ¿Qué tal Colombia, David? La verdad, pues es un lugar muy bonito, el que nosotros estuvimos muy padre, la verdad, competir internacionalmente, representando a, como dice mi profesor, no nada más al estado, al municipio, sino al país entero. Es como, te sientes con una gran responsabilidad, pero aparte de esa responsabilidad te sientes como que muy motivado con dar todo de ti, dar todo lo que has visto en los entrenamientos, echarle muchas ganas y sobre todo quedar en los primeros lugares. Aunque no se pudo esa vez, pero me llevo con un gran conocimiento y voy con más ganas a lo que es el campeonato mundial. Y ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo trabajar y qué poder hacer para alcanzar ese primer lugar. Gabriel, ¿qué tal salir de Amecameca? ¿A dónde te tocó viajar? ¿Cómo son los chavos de tu edad de por allá? ¿La actividad que desarrollas? ¿Cómo los viste? ¿Se puede o no se puede ganar? Pues ahora sí que tuve una experiencia de ir al Nacional, donde fue el selectivo para este Mundial en Japón. Fue en Chihuahua. Ahora sí que fue pues una experiencia muy bonita y salir ahora sí que uno de su casa, de su ahora sí que de su estado de confort, es una experiencia muy diferente a ir a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahora sí que el nivel a mi edad, bueno, son pocos los alumnos que han llegado hasta ese punto de cinta negra. Entonces, ahora sí que no me puedo imaginar cómo serán allá en Japón. ¿Qué tal salir de la calle de tu casa, como dice Gabriel, a la vuelta de la esquina? Encuentras otros jóvenes que van con la misma intención de ganar, que viajan solos o acompañados. Viajamos solos. Yo creo que es una experiencia para nosotros el viajar solos, el hacerte responsable de ti mismo al viajar solo, al competir, al estar con los demás y convivir con todos. ¿Y qué dice la familia cuando te vas? ¿Te extrañan? ¿O te dicen qué bueno que te sí. fuiste al karate? ¿Descansamos de ti? ¿Sí, Amar? Pues sí, más que nada es una experiencia muy padre, convivir con personas de Chihuahua, pero fue nacional, entonces personas de todo México que están viniendo a este lugar. Entonces, pues ves diferentes técnicas, diferentes estilos, como por ejemplo acá, pues ya estás en tu dojo y ya conoces a las personas, cómo pelean y todo, pero ya cuando sales de acá y ves cuánta técnica, hay personas con mucho nivel acá en México, personas con muy buen estilo de karate y que se esfuerzan, y diferentes tipos de entrenamiento. Entonces todo eso, al verlo ya como expandes más tu mente y ves más posibilidades de cómo puedes ganarle a ese tipo de personas. Pues, Sensei, todo esto comentabas tú en tus clases ayer, la técnica, lo más rápido, lo más lento, las manos, la gravedad de los pies bien plantados y, bueno, el acervo que nos comparten ellos de estos viajes en relación al karate. En todo este encuentro, en todo este bagaje, como jurado que has sido en Panamericanos, ¿evalúas la puntualidad de la técnica, la puntualidad de lo que debe ser el karate, o también hay formas muy personales que aportan en esta disciplina el deportista? Definitivamente sí, es como juez, pues yo les exijo, ten cuidado en esta parte, planta bien tus pies, tu mirada, todo lo que conlleva la competencia, ¿no? Y sí, definitivamente son chicos que se aplican y que desarrollan su potencial y que pueden hacerlo más todavía. Se puede hacer más y tenemos que trabajar en eso para poder llegar a estos niveles y poder tratar de entrar al medallero. Al medallero. En el medallero se califica todo esto, también hay vanguardia con ellos. No, sí, se califica todo esto para que ellos puedan llegar a ese medallero. Sí, a ese lugar, sí, sí, sí. A representar, sí. Pues no solo, como dices, principalmente a la escuela. Uh-huh, no, es nada que... más, hay muchos sentimientos aquí bonitos, ¿no? Es representar nuestra escuela, que es un adoyo en Japón, y el estado de Amecameca, el municipio de Amecameca en Japón, porque todos somos de Amecameca, el estado de México en Japón, y México, vamos ya a la delegación más grande, va a Chihuahua, la Ciudad de México y el Estado de México, vamos juntos a representar a todo México. Pero pues el equipo de Kizuna realmente representa a Mecamec. Claro, pues estamos atentos de hacer estos donativos, algún teléfono, dónde se puede dirigir, los que quieran aportar, apoyar. No sé, tú ahí estás recibiendo tú las… David está recibiendo tú, para que tú mandes la… Para que la por favor tarjeta. Nuestra gobernadora Delfina ponga ojalá atención, sí. David… Vamos a la gobernadora Delfina. Sí, ojalá y si nos escuche. Apoya a los también, karatecas de los volcanes. También tenemos ganas de ir a verla, a visitarla y a comentarle y pedirle su ayuda, ¿por qué no? Claro, sí. Como ciudadanos estamos sí, en nuestro sí. derecho de ser uh-huh. escuchados, sobre todo con estos esfuerzos tan grandiosos. Y algún número de contacto que uh-huh. dejen para recepción de donativos, apoyos, comentarios. Maestro Sensei, por allí, bueno, en sus redes sociales, también está el Facebook directo de la escuela. ¿Cómo lo encontramos en Facebook? Como en Facebook estamos como Gerardo, hay dos, Gerardo Salvador Buendía Bonilla, y la otra es Kizunadoyo Amecameca. ¿Podemos dar algún dato de WhatsApp? Sí. Un número, es que es, todos tenemos aquí datos telefónicos que llegan, ver, ¿no? Comentarios y… Lo menciono aquí, claro, 55-84-74-85-38. Correcto. Es el WhatsApp, sí, del Sensei. Buen día. Gerardo, buen día. Quien está dirigiendo este gran proyecto. ¿Y David? De hecho, también tenemos Instagram, que sí. aparece en minúscula como JK-Ameca. Y ahí, en el aspecto de que donde hacemos la descripción de del Instagram, vamos a poner ahí la tarjeta para que quien guste apoyarnos puedan depositar ahí. El número, los datos de depósito uh-huh. bancario. Lo dejaremos ahí en Instagram. Sorpresa, como se hace con los creadores, Sensei, se presenta el proyecto, los donadores dicen les damos regalos, uh-huh. bueno, acá con que nos den una demostración, claro, o el gusto de saber que se van, uh-huh. eso es suficiente, ya lo de las medallas y eso ya es asunto de ustedes, pero el gusto de saber que salen de aquí a ver otros horizontes. Claro. Y que, pues, mire qué maravilloso proyecto con tantos uh-huh. Deportistas jóvenes, ya de alto rendimiento, muy uh-huh. enfocados. Uh-huh. Y, pues, felicidades. Muchas gracias. Y ahorita los esfuerzos ya se enfocan a los recursos donativos para que ellos lleguen a Japón. Perfecto. Pues, sí, muchas gracias. Emiliano. David. Gabriel. Amar. Y nuestro sensei Gerardo Buendía. Pues nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Un abrazo para todos nuestros radioescuchas. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org.